saludo para el licenciado Moisés Revilla, de Los Ángeles, California. De Jimmy, su compañero. ¡Oiga! Con todo el sabor tropical. Adentro y pa' afuera.